te salgas de mis brazos. Sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Con olor a hierba, esa es la melodía que acabamos de escuchar en voz de Emanuel, el cual, bueno, se hizo presente en esta noche, noche romántica de viernes. Y bueno, vamos a seguir adelante, seguimos con los cantantes y artistas mexicanos. Y ahora viene la programación de Noches Románticas. Pepe Aguilar, para todas esas fans de Pepe Aguilar, una de ellas la señora Silvia Villescas, que bueno, es fan de Pepe Aguilar. Y bueno, vamos a escuchar esta melodía de este gran cantante, esto que lleva por nombre Prometiste. Disfruten esta melodía de Pepe Aguilar y seguimos adelante en su programa favorito, Noches Románticas. Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar, y escucha estas palabras como despedida. ¿Qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó. Sin mí no había razón para seguir viviendo. No, se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Dices que no hay marcha atrás, incompatible a mí siempre serás, y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así, que quede claro,

cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir, cielo para poder vivir. Benny Ibarra llegó a la programación de Noches Románticas con esta bellísima canción que llevó por nombre Cielo. Esta canción fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimada Alondra Hernández, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la colonia Torreón Jardín. Gracias, mi estimada Alondra, por solicitar tu melodía. Y bueno, a toda la comunidad romántica también pueden hacerse presente a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Pueden solicitar tus melodías, dejar sus saludos y obviamente también dejarme sus sugerencias para que este programa obviamente vaya creciendo día con día. Seguimos adelante, ahora vamos a escuchar al príncipe de la canción con uno de sus grandes éxitos. Esta canción que nos habla de que para el amor no hay edad. Aquí el amor siempre va a ser el principal motor de la felicidad. Y bueno, la edad siempre va a pasar a segundo término. Así que bueno, vamos a escuchar al príncipe de la canción, el cual nos va a deleitar con esta enorme y bellísima melodía, esto que lleva por nombre 40 y 20. Disfrútenla y seguimos adelante en esta emisión de viernes de su programa favorito, Noches Románticas. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres tú de primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20, que yo tengo muchas vivencias y tú tienes tantas inocencia. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40

no valoramos a la persona que tenemos al lado. Y bueno, nos dejamos deslumbrar quizás por otra persona, quizás por una atracción física, que quizás es esporádica. Y bueno, eso va a durar muy poco tiempo, mas sin embargo el cariño de una persona que nos quiere, que nos aprecia, que nos da cariño constantemente, ese va a perdurar el resto de nuestros días. Así que bueno, a veces hay que valorar a la persona que tenemos al lado y no dejarnos deslumbrar por simplemente a lo mejor la belleza física de otra persona. De esto nos acaba de hablar Manuel Mijares en esta melodía que llevó por nombre Si me tenías. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora viene a la programación de Noche Romántica Jesse Joy con esta melodía. Ahora cambiando drásticamente. Ahora vamos a hablar de el amor. Así es, cuando llega el amor, todo es miel sobre hojuelas. Todo va a ser felicidad. A la persona que tenemos al lado, bueno, no le vamos a ver ningún defecto. Así es, nos va a alegrar nuestros días, siempre vamos a traer una sonrisa. Y bueno, simplemente esta melodía es para dedicar esto que lleva por nombre Llegaste Tú. Es lo que nos canta Jesse Joy aquí en esta emisión de su programa favorito, Noches Románticas. En vida yo estaba ahogada en soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Pasé mi rostro y llegaste tú. Llegaste tú. Continuamos en Noches Románticas. Eres casi el hombre perfecto, lástima que no seas soltero. Bueno, eso es lo que nos acaba de interpretar Miriam Hernández, esta melodía que llevó por nombre Eres casi el hombre perfecto. Proseguimos adelante en esta emisión de viernes, esta emisión de fin de semana. Vamos a cerrar la semana con gran selección musical y espero y les esté agradando esos artistas que se han hecho presente en esta noche de viernes. Gracias a toda esa comunidad que se está haciendo presente a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, dejándome sus saludos, sus dedicatorias y sus sugerencias.

noche de viernes, noche de fin de semana y espero les esté agradando la programación que hemos seleccionado el día de hoy, la selección de artistas que se han hecho presente en esta noche, noche romántica. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a esta gran cantante y compositora española. En sí van a ser dos artistas, va a ser un dueto. Estamos hablando de Vanessa Martín y Pablo Alborán, los cuales nos van a interpretar esta melodía que lleva por nombre Ya. Así es, una bellísima melodía, composición de Vanessa Martín, esta cantante que, bueno, ha tenido un rotundo éxito en Latinoamérica, en países como Argentina, Colombia, México, y bueno, qué decir de España, ¿verdad? En España es todo un rotundo éxito. Así que bueno, vamos a deleitarnos con la voz de esta mujer, Vanessa Martín, y también de ese otro gran cantante español, Pablo Alborán. Disfrutémoslo y bueno, vamos a deleitarnos de estas dos grandes voces, Vanessa Martín y Pablo Alborán. Ya, disfrútenla. Ya, no me esperas a la puerta del teatro. Ya, no seguimos el guión que imaginamos. Ya, mis locuras no son tan apetecibles. Ni en mi vuelo de palabras me persigues. Se nos fueron tantas madrugadas. Ya, no te gusta que aparezca por sorpresa. Ya, no sonrío si alguien pronuncia tu nombre. Ya, no te espero para irnos a la cama, entregándome al amor cada mañana, desvistiendo todo lo que diste. Me di cuenta de que nos está pasando. No pensaba que esto dolería tanto. Nunca imaginé escribir nuestro final. Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí. Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé. Que la vida se convierte en laberinto. Ya, que llegue a morir en nombre del instinto. Voy tan pegada a ti que no te das ni cuenta. Y te abrigo cuando aprieta la tormenta, esquivando cada imagen de mi cielo. Cuenta de que nos está pasando. Nos matamos para poder rescatarnos. Nunca imaginé escribir nuestro final. Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí. Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé. Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí. Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé. Sucede que esto es tan extraño. Te besé por tantos años, te besé por tantos años. Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí. Haz lo que quieras. No olvides de esa fe en el que sé de ti. Continuamos en Noches Románticas. Perú se hace presente en esta noche romántica en voz de este gran cantautor peruano, valga la redundancia, Gianmarco, el cual nos acaba de deleitar con esta bellísima melodía de su autoría, esto que llevó por nombre Aunque ya no vuelva a verte. Y bueno, es así, mis estimados amigos, como hemos llegado a la finalización de esta emisión de viernes. Gracias por acompañarnos en estas emisiones que tuvimos a lo largo de la semana y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Nos estaremos escuchando el día lunes en punto de las 11 de la noche, primeramente Dios. Los estuvo acompañando su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta melodía de Los Temerarios, esto que es un clásico de este grupo de Zacatecas, esto que lleva por nombre Te Hice Mal. Una bellísima melodía con la cual nos vamos a despedir. Y bueno, antes de ir con esta melodía, los voy a dejar con este pequeño poema, esto que lleva por nombre Sueño. Esto que dice así: te vi y en un segundo los sueños empezaron a volar. Te conquistaba, me casaba, muchos hijos y un hogar. De pronto el tren paró, te perdiste entre la gente, toda mi vida soñada se deshizo de repente. De mi parte ha sido todo, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el día lunes en punto de las 11 de la noche. ¡Hasta pronto! Cuando yo te hice. tus lágrimas hoy.